Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. A ver, podemos imprimir corazones en 3D, operar con robots de alta precisión a miles de kilómetros y hacer maravillas. Pero toda esa tecnología médica multimillonaria se paraliza si de repente faltan bolsas de algo que somos incapaces de fabricar. O sea, la sangre humana. Hola, soy Elena. Y yo soy Rodrigo. Y bueno, retomamos los micrófonos aquí en Radio Alhama en Internet, justo después de esa estupenda introducción de nuestro director Juan Cabezas. Exacto. Y en este espacio de ahora vamos a comentar pues uno de los trabajos de la redacción, concretamente un artículo redactado por nuestro compañero Juan Cabezas para la web de alhama.com. Sí, y el texto trata sobre esa reciente campaña de colecta, las donaciones recogidas hace nada en Alhama, que bueno, fueron 159 donaciones en total, si no me falla la memoria, 139 de sangre y 20 de plasma. Eso es. Y claro, si nos ponemos a comparar con otras convocatorias alameñas, pues se ve una ligera bajada en el volumen total, ¿verdad? Uh-huh. Así es. Ha bajado un poquito en comparación. Pero, a ver, justo ahí quería detenerme. Porque vamos a pensarlo como un embalse de agua. De nada sirve, pues, una tormenta histórica que te desborde la presa un día si luego de repente tenemos meses de sequía total. Claro, porque lo que mantiene los hospitales a flote es el caudal constante. Totalmente. O sea, un goteo continuo. Déjame añadir algo a esa analogía del embalse, porque, bueno, es la clave de todo. A diferencia de, no sé, una caja de pastillas que guardas en el botiquín del baño, la sangre es tejido vivo. Ya, que no la puedes dejar en una nevera y olvidarte. Qué va, qué va. O sea, una vez fuera del cuerpo, las células empiezan a morir casi de inmediato. Los glóbulos rojos caducan en unas semanas y las plaquetas apenas te duran unos pocos días. ¡Qué barbaridad! O sea que esas 159 donaciones de las que habla nuestro compañero no son solo una estadística bonita para el texto. Para nada. Son literalmente un salvavidas ahora mismo. Exacto. Las cirugías complejas o los tratamientos oncológicos no entienden de picos de solidaridad ciudadana. Necesitan material todos los días del año. Y eso nos lleva a un dato de la noticia que, bueno, invita bastante al optimismo. Y es que 10 de esas personas, fíjate, 10 donaron por primera vez. Un dato buenísimo, la verdad. Claro. Y surge la pregunta de si, no sé, no resulta más vital a nivel estratégico asegurar que 10 nuevos donantes se fidelicen en lugar de obsesionarnos tanto con batir récords de volumen puntual. Ah, sin duda. Y de hecho, el Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Granada tiene exactamente esa filosofía en mente. Buscan crear un hábito inquebrantable. Ya, que la gente no vaya solo por una campaña mediática y luego desaparezca. Eso es. Quieren que ese primer pinchazo se convierta en una rutina, creando así una cadena de ayuda anónima que no dependa solo de campañas concretas. Y además, cuando un donante se fideliza, muchas veces da un paso más allá. Y ahí es donde entran esas 20 valientes donaciones de plasma que comentábamos al principio. Un tema interesantísimo el del plasma, ¿sí? Pues aquí tengo que admitir mi ignorancia, porque yo siempre había asumido que con donar sangre normal ya cubrías todas las bases. ¿Por qué necesitamos separar el plasma? Bueno, es una duda muy común, no te preocupes. Para donar plasma se usa un procedimiento que se llama aféresis. Y, a ver, funciona un poco como un colador inteligente. ¿Un colador? Sí. O sea, la máquina extrae la sangre, separa solamente el plasma, que es ese líquido amarillento que transporta las células, y en ese mismo momento te devuelve el resto de componentes al cuerpo. Ah, vale, por eso dicen que el proceso es un poco más largo, porque te está devolviendo los glóbulos rojos en tiempo real. Exactamente. Tarda más, pero como te devuelven lo demás, permite sacar dosis mucho mayores de plasma puro sin debilitar al organismo. Y ese plasma es oro líquido. Ya imagino, para medicamentos y tratamientos complejos. Eso es. Se utiliza para fabricar cosas hiperespecíficas, inmunoglobulinas para pacientes con cáncer, hemoderivados vitales para hemofílicos, para grandes quemados. Madre mía. O sea que cada componente donado cumple una función vital. Todo cuenta para que este inmenso engranaje sanitario siga girando. Porque además es una red de seguridad que está tejida puramente por ciudadanos anónimos. Al final, cada gesto marca una diferencia tangible. Suba o baje la tabla de Excel ese mes. Y por eso queríamos lanzar una reflexión para cerrar. Porque sabiendo que la ciencia, con lo avanzadísima que está, sigue siendo completamente incapaz de fabricar sangre de forma artificial? Que es fuerte pensarlo. Muy fuerte. Entonces, ¿cómo cambiaría nuestra cultura ciudadana si asumiéramos que la supervivencia misma de nuestro sistema de salud depende única y exclusivamente del sacrificio físico y voluntario de personas anónimas? Pues con ese pensamiento nos vamos a quedar. Nosotros seguiremos preparando mucha más información, desgranando las noticias de los compañeros de Alama.com, siempre bajo la dirección y el guión de Juan Cabezas, que se encuentra a los mandos en el control técnico. Nos escuchamos en el próximo comentario. Radio Alama en Internet y Alama.com. Información para compartir.